Muy buenas noches, auditorio de ABC Radio, Enlace Social, Televisión Noticias. Tenemos en la línea telefónica al dirigente de los trabajadores de Mexicana de Aviación, Trabajadores de Tierra. Él es Miguel Ángel Yúdico Colín. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la llamada. Estamos bien. Oiga, pues, ¿qué situación han vivido desde el día de ayer con esta, con este bloqueo por parte de las autoridades? Les aventaron ahí a los granaderos, los llevaron detenidos. ¿Qué fue lo que pasó con usted, don Miguel Ángel Yúdico? Mire, la situación fue totalmente desagradable. El día de ayer, el señor Marcelo Ebrard, sin ninguna, y más bien con muchísima irresponsabilidad, sí, mandó a los granaderos a golpear a nuestros compañeros, cuando nosotros ya llevamos un año, dos meses sin trabajo, y todavía llegan los granaderos y golpean con sus escudos, esos escudos que tienen transparentes, y con unos palos que se le llaman toletes o algo así, que es de pura madera. Uh-huh. Llegaron, arrastraron, ahí están las fotografías, ahí están los videos, y se llevaron a varios compañeros. Es una situación totalmente desagradable porque yo no sabía que el señor Marcelo Ebrard tenía doble cara. Y en ese sentido, pues tiene una cara a favor de lo amable, de sonriente, pero por el otro lado es un golpeador de trabajadores. Y eso no lo vamos a permitir. Ya estamos procediendo a una demanda penal contra el señor Ebrard, sea quien sea. El señor alguna vez fue un ciudadano. Ahora se cree el rey de la Ciudad de México, pero prácticamente nosotros estamos también demandándolo ante Derechos Humanos Internacionales y estamos mandando varios compañeros a la ONU para tener entrevista con el presidente de la ONU y que esto, pues ver qué es lo que vamos a hacer, porque nosotros somos trabajadores, estamos luchando nada más por nuestra fuente de trabajo. Estamos luchando también por los pasajeros que actualmente están teniendo que pagar más del 50% de otras líneas, sí, aéreas, y esa represalia no nos las esperábamos de parte de ellos, pero así fue. Es cierto. Además, ¿qué opinión tienen de que pues haya otros sindicatos, a otras movilizaciones en la Ciudad de México y que no se les reprime de esta manera? Pues no sé si hay que dar una cuota o dar una mordida o entrarle a la corrupción. Y si es así, pues que nos diga el señor Marcelo Ebrard cuánto hay que darle de dinero para que podamos hacer pacíficamente nuestras movilizaciones. Okay. Ahora nos echa la culpa, sí, a nosotros de que nosotros fuimos los culpables. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! Sí, que porque bloquearon dos arterias principales en la Ciudad de México, ay, ¿no? Sí, por favor, ahorita vea cómo está el SME bloqueando, sí, todo el viaducto. Vea el sábado pasado cómo los antorchistas que vienen, 6,000 antorchistas. Que mantienen bloqueado Bucareli. Y mantienen bloqueado Bucareli. Uh-huh. Y ahí sí no les pasa nada. Eso lo que es sucede es que son cobardes, porque como son 6,000 allá o 8,000, pues los granaderos no le entran. Ahí sí, pero cuando ven miedo, pocos, como eran como 20 o 30, uh-huh, ahí sí llegan y golpean. Yo quisiera, caramba, realmente formar un grupo, y lo estoy haciendo, un grupo muy grande de trabajadores para ver si se enfrentan con nosotros, se enfrenta los granaderos en contra de nosotros. Y no importa, si nos van a matar, que venga el señor Marcelo Ebrard y que lo haga. Y que no sea cobarde. Qué lamentable situación la que ocurrió ayer. Y hoy, otro asunto. Hoy estuvieron reunidos, tenemos entendido, con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues para ver este asunto de el inversionista Iván Barona, que afirma que tiene pues el recurso. ¿Qué es lo que pasó en esta reunión, don Miguel Ángel Yúdico? En esta reunión yo vi ya al secretario de Comunicaciones un poco más accesible. Primero no lo quería recibir. Ahora es más accesible. El señor Barona ha presentado que tiene 800 millones de dólares disponibles en Europa, uh-huh, y 400 millones para meterlos inmediatamente, o los 250 millones. Sí. Estuvimos los tres sindicatos, el de tierra, pilotos y sobrecargos, y nos acompañó también el diputado Mario Di Constanzo, uh-huh, y estuvo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el señor Pérez Jácome y el señor Badín, que es el de conciliador, Gerardo Badín, y también Felipe Duarte. Sí. Ya tengo entendido que entre hoy y mañana le van a dar al señor Iván Barona oportunidad para, imagínese, para que demuestre que tienen el dinero. No sé, como que están buscando trabajo para no encontrarlo. O sea, aquí están buscando compradores y ahora me entero de que el señor juez acaba de decir que después los amenazan. Sí, es cierto. Es lo que ha declarado el juez que lleva el caso. Que lleva el caso que los han amenazado a los inversores. Nosotros no sabíamos. Sí. Pero con eso, pues yo creo que hay que... Bueno, a mí no me amenazaron, pero los que fueron amenazados... A los del billete, ¿no? Que tengan, exactamente, que tengan los pantalones suficientes para poderlos demandar. ¿Y por qué la amenaza? ¿Qué piensa usted, don Miguel Ángel? Porque atrás de esto hay una cola de rata gigantesca. Son una bola de rateros y están favoreciendo a Aeroméxico, están favoreciendo a Interjet y a Volaris, porque pues, estos señores ya aumentaron el 50% de sus tarifas y por lo tanto tienen de tarifas, de los boletos, y por lo tanto tienen mucho dinero para estar corrompiendo allí a las autoridades. Ya, con razón. Es por eso. Y por otro lado, se quieren quedar con una base de mantenimiento, porque debemos como 30 millones de pesos, de pesos, cuando esa base de mantenimiento la construyó Mexicana de Aviación y vale alrededor de 50 millones de dólares. Así fácilmente, 50 millones de dólares. Y hay un dueño o un reyesito que se llama Héctor Velázquez, que ya está denunciado ante la PGR, y hablé con senadores y diputados y le van a hacer una auditoría a este señor, y porque se quiere quedar con la base de mantenimiento y sacar a todos nuestros compañeros, son 600 compañeros que actualmente están trabajando, y los quiere lanzar como cualquier lanzamiento de casa o de local, los quiere lanzar pero con el ejército adelante. Entonces, y además sí, anda diciendo precisamente que vivos o muertos van a sacar a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Lógico que ya levantamos las actas correspondientes. En otras palabras, sí, la corrupción en este gobierno panista, aparte de los 50 millones de pobres, aparte de los 50 mil muertos que ha habido, pues quieren seguir acumulando. Yo creo que están tratando de conseguir el primer lugar en todo. ¿Qué acciones piensan hacer en este caso todos los sindicatos si nuevamente vuelve a ocurrir un bloqueo? Porque bueno, ya Iván Marona y el otro inversionista ya pues están afirmando que tienen el recurso, pero se pide un depósito anticipado, ¿no?, de $1,000,000. Bueno, ese depósito es ilegal porque en ninguna parte de... es una piedra en el camino. Sí, ha sido durante todo el tiempo, ¿verdad? Es una piedra en el camino. Yo estaba de acuerdo porque al principio llegaba cualquier persona y solicitaba comprar a Mexicana Mención, aunque no tuviera ni un centavo, igual que yo. Pero por eso se hizo al principio. Pero realmente ahorita que están presentando documentación importante, pues, ¿cómo van a comparar $400 millones con $1,000,000? Por supuesto. Entonces, sí, eso no está dentro del concurso mercantil para que puedan presentar el dinero. Ya nada más nos quedan dos grupos. Un grupo que se llama el de Iván Barona, sí, y el otro grupo que es el de Unión Suite. Estos dos grupos han dicho que tienen el dinero, que tienen el capital. Y nosotros, los trabajadores, después de un año, dos meses, pues ya no podemos estar esperando que la Secretaría de Comunicaciones y el gobierno federal panista pues nos esté bloqueando para regresar a trabajar. Qué lamentable. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores de tierra son los que están sin empleo? Mira, van a haber como 1,000,000 de personas en contra del PAN. Bueno, para empezar, sí. Para empezar. Te voy a decir que son 8,500 trabajos directos de nuestros compañeros calificados, que ahorita los pilotos andan por Dubái, por Sudamérica, por Estados Unidos, tratando de conseguir trabajo. Son alrededor de 150,000 trabajadores que hay que recordar que son 40 estaciones foráneas: Cancún, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Acapulco, etcétera. Sí. Y que trabajaban ahí, y también pues los taxistas, los que vendían algún periódicos, los que vendían algo de comida a los trabajadores de todos los aeropuertos, los que estaban en las agencias de viajes, y el 50% de los aviones de los vuelos se cayó, de los hoteles donde hubo reajuste de personal porque ya no estaba llegando turismo, un descalabro en el aspecto turístico, y la obligación de la Secretaría de Comunicaciones, obligada, porque esta es una concesión federal, para seguir dando el servicio. ¿Qué es lo que, más o menos por eso, multiplicado por su esposa y por sus hijos? Estamos hablando entre 800,000 y 1,000,000, sí, de personas que hemos estado sufriendo durante 1 año, 2 meses. Caramba, pues qué situación. Y ahora hasta golpeados. Sí, ¿no? Aparte, ¿verdad? Con los granaderos. El plazo vence el 16, ¿verdad? El 16, sí, de noviembre. Pero quiero decir que el juez es una persona consciente, Felipe, sí, Consuelo, consciente, que ha estado tratando muchísimo de sacar adelante a Mexicana de Aviación, y para mí es una persona que ojalá todos los mexicanos fuéramos como él. El señor Felipe Consuelo, mis respetos para él, una gran persona. Quien incluso, ojalá así serían todos. Así es, y quien incluso habla que el plazo se podría ir incluso a más tiempo. Sí, a más tiempo, y eso es lo ya que queremos, que ojalá haya un poquito más tiempo. Ojalá, y después, y que... sí. Y hay, nada más quiero decir que hay el reyesito del aeropuerto de la Ciudad de México, que es el dueño del aeropuerto, se llama Héctor Velázquez, quiero decirles, que nos prohibió volar con charter. Ya íbamos a empezar a volar con charter, y este señor se opuso. Los charters. ¿Y cuál fue el motivo? Los charters son que se le debe, que se le debe al aeropuerto, pero no todas las líneas aéreas le deben y pueden dar créditos, y él ha descontado del erario público, les ha hecho descuentos a otras empresas. ¿Y por qué no a nosotros? Porque los mostradores y mantenimiento se los quiere dar. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de la corrupción y sí, quedar muy bien con los de Aeroméxico y otros lados. Digamos México, que ese también es parte del bloqueo por el cual no han empezado a volar, aunque sea con charter. Eso, ya teníamos 50 empresas que nos estaban contratando los charters. Sí. Y cuando este señor lo supo, inmediatamente sí, sí, sí, nos bloqueó los charters. Dijo, de mi aeropuerto no vuela nadie. De mi aeropuerto. Ahora, ¿por qué se siente así? ¿Por qué se siente de esa forma? ¿Por qué se siente de esa manera? Sí. Porque es amigo de señor Felipe Calderón. Así es, porque el señor fue el primero que le dio trabajo a Felipe Calderón. Entonces, pues ya se siente también parte de dueño de México. No, hombre. Lamentable, lamentable la situación que vive, y pues principalmente todos los trabajadores que pues están sin cobrar ni un quinto. Oiga, pues vamos a estar muy al pendiente, don Miguel Ángel Yúdico, de lo que ocurra de aquí al 16, si es que el plazo se va a más, sí, tiempo, pues si usted nos lo permite, estaremos dándole seguimiento a todas las acciones que realicen como sindicatos. Y muchas gracias de verdad por parte de todos nuestros compañeros por esta llamada. Gracias. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, don Miguel Ángel Yúdico, que tenga usted muy buenas noches, y vamos a estar dándole seguimiento a las acciones que hagan como sindicato.